pedigree. Bem louco, machado de Xangô, fazer honrar teu choro. Juzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é veneno. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerden que vamos hasta las 12 del mediodía con información que producimos y construimos a través de los medios alternativos comunitarios y populares de Argentina. Y bueno, como también nos importan varios temas que están sucediendo en nuestra Latinoamérica, hemos también traído para contarles un poco y profundizar un poco respecto a lo que ocurrió semanas atrás en Brasil, y que tiene que ver con el derrame por una rotura de un dique de cola de dos empresas megamineras. Bueno, y para hablar de eso, bueno, nuestro compañero Facu nos va a contar un poco más respecto, bueno, a la contextualización específica del hecho. Bueno, en relación a lo que pasó en Brasil, precisamente en Minas Gerais, si no me equivoco, ya el compañero de Brasil nos va a corregir nuestra pronunciación. Este derrame se produjo por la ruptura de dos diques de cola, producto de unas mineras que extraían hierro. En la zona esta de Minas Gerais, precisamente en la zona de Mariana y Benito Rodríguez. Estas zonas son las principales afectadas porque estaban a kilómetros de estas represas y actualmente ocasionaron la muerte de aproximadamente de 13 personas y la desaparición más de 30 de ellas, también de los pueblos aledaños. También lo que hay que tener en cuenta, esta empresa es Samarco, que es desde principal accionista es Vale, una importante empresa multinacional que principalmente hace años atrás pertenecía al Estado brasileño, actualmente se encuentra con en manos de privados, de multinacionales. Y lo más importante que notamos desde acá, desde Argentina, desde La Rioja, que muchos medios sacaban a la luz de que esto no, de que el desastre nada netamente fue un accidente, las muertes, las desapariciones y el daño ambiental. Muy pocos medios han tomado esta cuestión del daño ambiental y las consecuencias producto de esta gran masa de este alud de barro con tanto contenido de químicos y productos de tóxicos de mismos de la mega del proceso de la mega minería. Bueno, ahora tenemos un contacto desde Brasil, Rafael, que nos va a contar un poco sobre la situación actual y nos va a contar y profundizar un poco más la situación. Sí, estamos en contacto con Rafael Vilela. Él es miembro de dos organizaciones de medios alternativos en Brasil, Media Ninja, por un lado, y también de Jornalistas Libres. Y bueno, hola Rafael, no sé si nos estás tomando bien, si nos podés escuchar. Hola, escucho con un poco de interferencia, pero puedo escuchar. ¿Me escuchan? Sí, sí, nosotros te escuchamos bien. Bueno, la idea era poder charlar un poquito con vos respecto a, bueno, en primer lugar, bueno, cómo está hoy la situación ahí en Minas Gerais. Sí, está bien la introducción que hacen vos sobre la cuestión de la minería. Hay que poner claro una cuestión, que la empresa que es la responsable por el desastre natural que hoy ya está siendo considerada el mayor desastre natural ambiental de Brasil, es una empresa que se fue nacional un día, que se llamaba Vale do Rio Doce, hoy se llama Vale, es una empresa con capital extranjero, y que hace hoy un trabajo de extractivismo por todo el país que está muy dañoso para el medio ambiente. Y en Minas Gerais tenemos ahora un momento de percepción que se alarga cada vez más sobre el tamaño del desastre, ¿no? Son millones de personas que viven y necesitan del río del Vale do Rio Doce, que está completamente interditado con la minería tóxica que se explotó. Y desde acá ya se llaman de la Fukushima brasileña, por la dimensión que se está tomando lo desastre. Pero la causa del desastre no está con una cuestión natural, sí con una injerencia de la empresa en la busca por lucro, que no tiene el cuidado que sería necesario con este modelo. Hoy tenemos un bloqueo total de los medios de comunicación y de los gobiernos de Brasil al nivel federal y estadual sobre la responsabilización y la presión sobre la empresa. Eso se pasa porque Vale es la empresa que más financia los medios en Brasil con publicidad y también una de las que más pone plata en las elecciones en Brasil. Entonces, todos los partidos políticos, prácticamente con excepción de uno u otro, tiene plata de Vale para las campañas, y así lo mismo los medios. Entonces, estamos haciendo un laburo muy fuerte con los medios independientes para hacer una cobertura que sea como conectada con la realidad, que pueda poner los problemas, las cuestiones que no tiene respuesta hasta ahora sobre el tamaño del impacto, sobre... Se nos cortó un chiquitito la comunicación, a ver si ahí... Especialistas, de que necesitamos al menos 100 años para volver al normal. Eso no solamente el río todo, pero el mar también, donde se va a llegar a la sustancia tóxica que se explotó. Rafael, lo que notábamos de acá, como comentamos, que varios medios no tomaban el desastre como también el desastre tóxico, ¿no?, que tenía, porque incluso la misma minera Vale informaba que no era tóxico el adud de barro, y hay otros medios independientes que han declarado, incluso han sacado a la luz estudios sobre distintos materiales, metales pesados. Como vos decías, la importancia de los medios alternativos de mostrar esto, como bueno, que en relación a eso, ¿cómo lo ves a la situación de la información en este tema? Sí, creo que 10 años atrás Vale podría hacer eso, ser un tema muy pequeño, pero hoy hay mucha información, hay mucha circulación, hay muchos vehículos independientes y no se puede más hacer lo mismo. Para se tener una idea, el primer día del desastre, Vale se creó una información falsa desde Vale de que estaría conectado a un abalo sísmico, pero eso es totalmente enganoso. No hay ninguna comprobación de un abalo sísmico. Sí, por eso también intentaron hacer con que se fuera una Fukushima, pero no se puede pasar, y desde entonces muchas mentiras todo el tiempo con la cosa de la toxicidad del producto, con la cuestión de la, como en la escena del crimen, cuando se pasó la explotación, la empresa de San Marco, que está sobre la guarda de Vale financieramente, se tomó cuenta de la escena del crimen. No podrían pasar los moradores, no podrían pasar los periodistas, solo podrían entrar funcionarios de la empresa. Por eso estaban allí haciendo como una toma de las evidencias para que no tengan tantos problemas judiciales como deben tener. Así como desde el periodismo libre, independiente, hay también grupos de pesquisadores, cientistas, que están haciendo búsquedas propias, ¿no?, independientes, para tener datos que no dependen del gobierno y no dependen de las empresas tradicionales. Rafael, y en relación a los pobladores, ¿apoyan, hay distintos reclamos en relación a lo que ha pasado? ¿Cómo es la situación en los pueblos afectados? Sí, la población ya, como no es algo nuevo exactamente, ¿no? La cosa de San Marco y de Vale en la la región de Minas, por todo, ya es una cosa que se pasa muchos años, ¿no? El daño ambiental que hace ahí no es nuevo, pero eso es como una explosión de problemas ambientales al mismo tiempo, pero hace muchos años la gente ya tiene la conciencia de los daños y de todo, pero siempre con una total indisposición de los medios y de los gobiernos de hacer un enfrentamiento sobre esta cuestión, ¿no? Ahora se torna imposible negar esto, ¿no? Las redes sociales están tomadas por videos de los ríos con pez todos muertos en largas distancias, están tomadas con la lana por todo, así que hay una vida del pueblo, de las redes, que está haciendo la gente tener conciencia del tamaño y del daño que está pasando con la cuestión de Vale. Y eso también es importante decir, ¿no? Con la política es muy fuerte, ¿no? Vale poner millones de reales por todas las elecciones, para todos los políticos, de todos los partidos, y la comisión, hay una comisión hoy que está creada por el Parlamento de que se va a hacer juicio sobre el crimen y como más de la mayoría de los diputados recibieron plata de la empresa también para sus elecciones. Entonces hay un bloqueo muy fuerte. Bueno, en relación a eso, ¿la gente ha podido recibir ayuda desde el gobierno o ha sido negado en algún momento? El gobierno está haciendo poco, así como el manejo de las víctimas, esto sí está pasando con los policías y el cuerpo militar, un poco, muy poco, pero Dilma se fue muy frágil con esto, ¿no? Se tomó una actitud muy lenta, se pasó 7 días desde el accidente, que se le están llamando de accidente, pero no es, desde que se vazó el líquido, tomó 7 días Dilma para hablar cualquier cosa, para hacer el sobrevuelo, para mirar las cosas más de cerca, y eso fue muy mal, así se generó un símbolo muy fuerte de una no disposición a criminalizar, culpabilizar Vale. Ahí hoy el gobierno se pone una multa de millones de reales, creo que 250 millones para Vale, que no es nada para el tamaño del daño, como está retido en el banco una parte de la plata de Vale por eso, pero eso no es nada, el tamaño del daño es mucho mayor, es mucho, mucho mayor, y es una cosa muy chica, ¿no? Es una reacción muy chica, no hay un posicionamiento claro del gobierno federal ni estadual, los dos están con PT y ninguno de los dos hace un enfrentamiento claro y posicionan la defensa del interés público frente a la minería, ¿no? Hay una visión de desarrollo que no se puede superar en este en esta con estos gobiernos, que es muy difícil de avanzar, ¿no? Es una visión de la visión contemporánea de los movimientos, de la relación de los medios ambientes, que está ligada al financiamiento electoral también. Entonces hay muchas dificultades con esto. Eso está siendo muy criticado, ¿no? El gobierno por eso. En relación a la que leíamos acá en distintos medios alternativos de Brasil sobre la reforma de la ley de minería, ¿cómo está el proceso este de una reforma que te contemple la voluntad de los pueblos, de los pueblos originarios también? ¿Cómo ven actualmente en esta situación esta modificación y que se respete los pueblos y especialmente la selva y todos los recursos naturales? Sí, la reforma de la ley. Sí. Dale. En 2013, 2 años atrás, se intentó hacer un cambio de la ley de minería por la parte más conservadora del Congreso, que está con la parte que está financiada por las minerías. Y se intentó hacer la ley más abierta para la extracción, más abierta para la no criminalización de las empresas y de los crímenes ambientales. Eso se intentó pasar una nueva ley, pero no se puede pasar por la resistencia de los movimientos. Se hizo una nueva propuesta de los movimientos, pero eso no pasó. No estamos con una nueva ley. Creo que ahora tenemos una chance de poner la gente a pensar y a refletir sobre esto, ese accidente, esa culpa que tiene Vale, para pensar ahí sí una nueva mirada de ley. Tenemos algunos problemitas de conexión. Estamos en comunicación, decíamos recién, Rafael Vilela. con el deseo del pueblo libre circulando por el estado de Minas. ¿Sigo? Sí. Ahí se nos cortó, ahí se nos acaba de cortar. Sí, estamos en comunicación, le contamos a quienes están escuchando vía Skype con Rafael Vilela, que es miembro de Ninja Media Ninja de Brasil y de también Jornalistas Libres. Y bueno, estábamos teniendo algunos pequeños problemas de señal. Vamos a intentar conectarnos de nuevo, pero bueno, no sé si querés hacer como un repaso de lo que venía contando Facu. Bueno, como veníamos nos venía contando Rafael, esta de la complicidad de las empresas mineras que tienen mucha influencia en el gobierno y en todos los procesos, ya sea de contención o de estudios sobre el impacto que ha ocasionado esta ruptura de dos diques en el estado de Minas Gerais, que han estado ocultando, incluso han militarizado la zona para que ningún poblador ni ningún periodista pueda ingresar a la zona. También esto para resguardar ciertas pruebas que no les permitan luego ser judicializados o que la causa por contaminación sea más grande. También vemos esta de la complicidad de las empresas que han financiado, financian las campañas electorales, y cómo los principales afectados, como siempre, son la gente, el pueblo. Cuando venía hablando Rafael, se nos venía el hecho que ha pasado aquí en Argentina, en Hachal, precisamente en San Juan, que ha pasado exactamente lo mismo en Veladero, con el derrame de gran cantidad de cianuro que ha afectado la principal cuenca que atraviesa la provincia de San Juan. Incluso esta cuenca llega hasta San Luis. El Estado, justamente el gobierno de San Juan, que encubierto este accidente, entre comillas, porque en realidad fue justamente negligencia por la misma empresa. Y como tantas otras cuestiones de contaminación que no son declaradas y no son visibilizadas, ¿no? Relación a lo que decía Rafael, como ahora el pueblo tiene que salir por sí mismo hacia adelante, en los dos casos, tanto allá en Brasil como en San Juan. Claro, no, y sumado a la manera en que se mueven estas grandes empresas, sabemos, estas mega empresas en los pueblos, como decía Romy recién, se acuerda también lo de la lumbrera en Catamarca, que financian campañas políticas, educación, con programas, medios de comunicación, tal cual, como para acallar y para poder ingresar y poder hacer los estragos que hacen, y que el pueblo tiene que pasar por este tipo de cosas, de pérdidas, de muertes, de gente, como para empezar a tomar conciencia de que todo lo que dicen es mentira, de que todo lo que dicen del tema del trabajo, del tema del progreso, es mentira. O sea, entonces eso, cómo se mueven de esta manera en todos lados, que nos ha pasado, les está pasando a ellos, y qué difícil es modificar en la población eso también, ¿no? Sí, como planteaba en Latinoamérica, a nivel mundial, esta avanzada del sistema capitalista que se replica tal cual en todas partes del mundo, tanto aquí en Latinoamérica y principalmente en África también, que son los principales países afectados por el extractivismo, ya por los que son tan maleables o tan finas las leyes que permiten la instalación de proyectos megas mineros, y que los estudios o posibles controles son realizados por las mismas empresas. O sea, pueden encubren accidentes o daños ambientales, y que los mismos gobernantes reciben su dinerillo, claro, por aceptar proyectos o estudios de impacto ambiental. Y la falta de posicionamiento, como decía Rafael, de los gobiernos frente frente a esto, con una posición más clara y más firme, más totalmente fuerte. Porque pasa esto, ¿no? Cómo reciben los dineros que ayudan a sostener el poder. Totalmente. Y acá, relacionándolo a lo que pasó aquí en La Rioja, localizando así a 15 kilómetros aquí de Capital, se quería instalar una minera, una mega minera, cielo abierto, de uranio, por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la cual, como se sabe, el uranio es altamente tóxico, cancerígeno, y estaba a 15 kilómetros de aquí. Fue aprobado por el ministro de Medio Ambiente, secretario de Medio Ambiente, el informe de impacto ambiental. O sea, vemos acá la lógica, o sea, a 15 kilómetros, algo que está comprobado en todos lados, que es altamente cancerígeno, el uranio, y bueno, y además de matar una biodiversidad que contamos acá en el Velasco, que es uno de los principales cordones montañosos acá de La Rioja, y en un principal recurso hídrico, porque hay una gran cantidad de vertientes y alimenta parte al sector norte de la capital riojana. Bueno, eso para ir redondeando y cerrando este bloque, agradecemos la comunicación a Rafael, que bueno, no pudimos despedirnos por Skype, y le mandamos saludos y desde acá de Argentina, y muchas gracias por habernos dado su tiempo y contarnos cómo está viviendo la situación esta allá en Brasil. Y esperamos que esto no siga cobrando víctimas, porque lo peor es eso también. O sea, primero que mueren efectivamente, y todo lo que el impacto que queda, los que vamos a seguir muriendo. Totalmente. Con esto, yo creo que tomar conciencia, difundir, y que esto, a esto que pasa, como por ejemplo pasa en Famatina, de la licencia social que no está dada para este tipo de emprendimientos, tome más fuerza en los distintos lugares, porque mueren personas efectivamente con estos hechos bien concretos que son los derrames y la toxicidad que queda por tantos años, ¿no? Totalmente. Eso es lo que bregamos y pedimos. Totalmente. Así que, como vemos, una problemática de mundial, Latinoamérica, de las organizaciones independientes o organizaciones que queremos que un cambio real, más justo en el mundo. Como decía también el papel de la comunicación de los medios independientes en este caso, porque esta cuestión que nos contaba Rafael, que ningún medio o muy pocos medios oficialistas, tanto a nivel de Brasil como a nivel mundial, como CNN, que había sacado una noticia que no era contaminante los desechos, y actualmente hay estudios con gran alto de metales pesados, arsénico, y entonces vemos acá la importancia de los medios alternativos y la importancia de debatir estos temas y informar con la realidad y la verdad a toda la gente. Así que bueno, vamos cerrando. Sí, bueno, sí, agradecemos a Rafael entonces. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, 11:30 de la mañana, en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a cerrar un poco con un análisis respecto a lo sucedido en Francia desde el viernes pasado. Vamos a estar charlando con un compañero más de estudiante de Ciencias Políticas y que está a cargo del programa de Política Internacional Aldea Global de nuestra emisora, y con quien vamos a estar analizando la situación en Francia y en general, ¿no?, de cómo se viene dando la cuestión del Estado Islámico y de cómo los países más poderosos en términos económicos y armamentistas, cómo reaccionan ante ese Estado Islámico. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Animales. pequeña flor. Nunca te traiciones, sigue tu camino, mírate al espejo donde nadie mira.